En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este jueves 16 de marzo de 2017. Mañana hay fútbol, mañana a las 8 juega el Elche en Tarragona. Y como siempre te lo contaremos a través del 101.4 desde el Nou Estadi y también con todo el equipo de Marcador aquí en los estudios centrales. Desde aquí te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. También saludos si nos escuchas desde cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o de la aplicación TuneIn Radio y por supuesto para todos aquellos que nos veis y escucháis en Teleelch. La expedición blanquiverde coge el autocar en apenas 2 horas. A las 3:30 rumbo a Tarragona. Alberto Toril se lleva 18 jugadores. Hay 2 novedades. Vuelve Albert Dorca tras cumplir partido de sanción y volverá directamente al 11 titular. Y entra Edu Albacar tras su lesión que le ha mantenido 1.5 meses apartado de los terrenos de juego. Se quedan en tierra respecto a la última convocatoria Hugo Fraile y Dominique Malonga. Vuelven a quedarse en tierra Armando por cuarta semana consecutiva, además de Josete, los mencionados Malonga, Hugo Fraile y también por decisión técnica Robert Correa, además de los canteranos Sori y Leomar, y por lesión Eldin Hadji. De nuevo tiene para 10 días otra nueva lesión. El parte médico habla de una lesión fibrilar grado 1 en el tríceps sural de su pierna derecha. No levanta cabeza. Matilla y Mandy también son bajas por lesión, aunque en el caso de Mandy en 15 días podría tener ya el alta médica. El técnico valora la posibilidad de volver al 11 que llegó a repetir en 3 semanas consecutivas con la vuelta de Dorca y de Pelayo. En ese caso se caerían, respecto a los que jugaron de salida el último partido, Alex Fernández y Pedro. Hoy hemos escuchado al técnico blanquiverde Alberto Toril hablando del partido de mañana y de que bajo su punto de vista hay demasiado dramatismo, sobre todo en la prensa. Creo que dramatizáis mucho, es decir, estamos en mitad de tabla con una línea muy, muy regular, aunque digáis que somos irregulares, creo que somos muy regulares en el resultado, en el rendimiento. En líneas generales, al final un equipo que siempre está en mitad de tabla es porque es regular en los resultados. Otra cosa, las expectativas que se puedan tener. Si tenemos expectativas muy altas, pues al final lo ves de manera irregular, pero si tienes las expectativas que debes de tener, yo creo que tenemos regularidad en todos los sentidos. Y nada más, afrontar el partido. Nosotros estamos tranquilos, sabiendo que es un partido más, un partido importante, y vamos a tratar de ganarlo, pues como jugamos el día de Levante y como hemos jugado casi todos los partidos. No le falta razón, la verdad es que es la regularidad en persona. Está en mitad de la tabla, pues prácticamente desde que empezó la temporada. Y tiene posiblemente mucha razón en que el problema es que las expectativas serán más altas que los resultados. 13 jornadas le quedan para intentar, primero, salvar la categoría sin sobresaltos y segundo, y mucho más difícil parece, el todavía engancharse a algo más que la permanencia. Mañana partidazo, el Nastic, ojo, que está en su mejor momento. De los últimos 16 puntos ha sumado 11 y de la mano de Juan Merino no solo ha abandonado la última posición, sino que tiene un colchón ya de 3 puntos sobre el descenso y si gana al Elche le superaría en el gol average. Bueno, pues toda la información en torno al Elche Club de Fútbol aquí en la sintonía del 101.4. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Dos Golf, 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica, 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado, 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68, teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Las rebajas se acaban en Hogar Mobiliario. Por renovación de la exposición hay piezas únicas que están a tu alcance a precios nunca vistos. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70%, con la calidad por bandera y el diseño más innovador. Hogares sugerentes, cálidos, acogedores. Últimos días de rebajas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base. Gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Hola, ¿Clara? Mira, te llamo de la tienda donde encontraste ese abrigo que tanto te gustaba pero que era demasiado caro. Bueno, pues hoy está a mitad de precio y en tu talla. Nadie te avisa de algo así. Nosotros sí. El mejor momento para comprar un Fiat llega con los Factory Days. Llévate hasta 7.000 euros de descuento en 200 unidades de toda la gama Fiat. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame. La vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí. Aprovecha este mes y llévate el Volkswagen que quieras. Aprovecha los precios irresistibles en toda la gama Volkswagen. Ven a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Started out. El Elche ha tenido esta mañana el último entrenamiento. Luego el técnico ha dado lista de convocados y rueda de prensa que vamos a escuchar inmediatamente. Antes os pongo en antecedentes. Estos son los 18 que viajan con el posible equipo titular. Apostaríamos, aunque evidentemente existe alguna duda, sobre todo en la media punta, pero apostaríamos por el mismo 11 que jugó tres semanas consecutivas. Ganó en Lugo, empató frente al Huesca, debió ganar. Recordemos ese grave error arbitral de anularle el gol a Dorca en el tiempo de descuento, no hubo falta de Malonga, y luego perdió en un buen partido frente al Levante, donde se vio muy perjudicado, sobre todo por esos dos penaltis. No, en realidad por el primer penalti, que es el que mete al Levante en el partido. El segundo lo fue. Por tanto, apostaríamos por este 11 con Juan Carlos en portería, Túñez, y Pellegrín como pareja de centrales, Iriondo lateral izquierdo, Luis Pérez lateral derecho. Fabián y Dorca estarían como doble pivote en el centro del campo, en la sala de máquinas. En la media punta, Pelayo, con ese tribote Fabián Dorca Pelayo por delante. Borja Valle volvería a la banda izquierda y Hervías volvería a la derecha, con Nino en punta. Este es el por el que apostamos. De todas formas, podría mantener a Pedro y no jugar Pelayo, con lo que Pedro jugaría en banda derecha, Hervías en la izquierda y Borja Valle por el centro. También es la otra opción. ¿Más opciones? Pues tenemos más. Que juegue Álex Fernández con Dorca y Fabián por delante en vez de Pelayo, o que jugase con dos delanteros, con Guillermo y Nino. Pero si no lo ha hecho en casa, me da a mí que no lo va a hacer aquí. Además, en un campo mucho más reducido y donde las bandas van a tener protagonismo, así lo ha dicho el técnico blanquiverde. Recordemos que este estadio tiene 660 metros cuadrados menos que el Martínez Valeros, que es el más grande de la categoría. El nuevo estadio de Tarragona es de los más pequeñitos, con solo 6.901 metros. El Martínez Valero tiene 7.560 metros cuadrados, es decir, 660 metros cuadrados más. Recordamos, por tanto, estos son los 11. En el banquillo estarían Germán, Edu Albácar, la principal novedad, junto a Dorca. Son las dos novedades en la convocatoria. Los que se caen, Malonga y Hugo Fraile, directamente no viajan. En el banquillo, Germán, Edu Albácar, Álex Fernández, Pedro, José Ángel, Liberto y Guillermo. Ese sería el banquillo y la convocatoria de 18. ¿Cuáles son los otros 10 futbolistas que no viajan? Overbooking de descartes. Los lesionados, Eldin, que verdaderamente ya uno no sabe qué decir, y desde luego me imagino que el peor que lo estará pasando es él, porque lleva 14 meses de lesiones, una detrás de otra. Esta vez parecía que ya llevaba un mes entrenando y que podía olvidarse, pero ha vuelto a caer. Y el problema es que no es una lesión grave, y espero que se me entienda. No es que yo quiero que se lesione de gravedad. Cuando tú tienes una lesión grave, por lo menos sabes a lo que agarrarte, y sabes el diagnóstico, y sabes el tiempo, y que cuando pues ya vuelves, vuelves. El problema de este rosario, de este calvario de pequeñas lesiones, es que no hay manera de recuperarte. Y claro, eso te induce a pensar que ya no es un problema de que tienes mala suerte. Es un problema de que tú arrastras una lesión crónica, aparentemente en la rodilla, que le impide desarrollar su trabajo. Y no olvidemos que Eldin pues tiene un contrato de larga duración. Pero ahora mismo, sinceramente, no quiero ponerme en eso. Ya bastante lo tiene que estar pasando mal el chaval como para ponerte en lo otro. Lo que está claro es que yo creo que él en el fondo tiene que estar, pues aparte de hecho polvo, un poco también, y lo digo con todo el buen corazón, un poco avergonzado de decir, joder, vine como un fichaje importante en el mercado invernal, me ficharon 4 años, buenas cantidades, y no hay manera de que yo pueda devolverle la confianza a la entidad. Es que hay que ponerse en esas también. Bueno, pues aparte de Eldin, 10 días, insisto, si es poca cosa, el problema es que no consigue salir de una y meterse en otra. Eldin, Mandy y Matilla por lesión, y luego por decisión técnica, Armando, le ha salido muy caro el penalti del día de UCAM de Murcia. Hoy le preguntamos por Armando y escucharemos enseguida su respuesta a Toril. Josete, que tampoco mete la cabeza ya en las convocatorias. Hugo Fraile, curioso que el otro día fue el primer cambio y está claro que no lo aprovechó, y que vuelve a quedarse fuera de la convocatoria y da la sensación de que esta puede haber sido casi casi su última oportunidad. Y luego Correa, que empieza a ser habitual, un hombre que en la primera parte del campeonato era casi casi indiscutible en el lateral derecho y lleva ya varias semanas sin entrar en convocatoria, y Malonga. También le preguntamos al técnico por qué y lo explicaba. Enseguida lo vamos a escuchar. Mañana el Elche frente al Nastic. Recordamos, en la primera parte del campeonato, en la primera vuelta, uno de los partidos más espectaculares, sin duda. No es habitual ver 8 goles en un partido de segunda división. Aquel 4-4 que fue espectacular, pero que nos volvió a mostrar lo que ha sido este Elche durante toda la temporada. En la primera vuelta, sobre todo, un equipo con mucha pegada y que encajaba muchos goles. en esta segunda vuelta, que está calcando los resultados, lleva los mismos puntos que en la primera parte del campeonato contra los mismos rivales, pero con, no voy a decir otro estilo, pero sí se ha transformado. Este Elche en la segunda parte del campeonato es más sólido, encaja menos goles, de hecho en los últimos 8 partidos ha encajado 8 goles, pero ha perdido pegada. Antes marcaba una media de un gol y medio por encuentro y ahora de un solo gol por partido. O sea que la famosa manta, ahora que nos cubrimos los pies, nos destapamos la cabeza. En la primera vuelta era al revés, teníamos tapada la cabeza, pero se nos enfriaban los pies. No le alcanza la manta para taparse por completo al equipo de Toril, que no consigue encontrar el equilibrio y por eso tiene, como él dice, esa extraordinaria regularidad en la clasificación, porque es regular. Del puesto 13 al 10 lleva toda la liga, excepto al principio que empezó bien y se llegó a colocar segundo, pero vamos, fue en la jornada 4 o la jornada 5. Y ojo que el Nastic viene en tendencia alcista y sabe que si gana puede meter un colchón de 6 puntos sobre el descenso y además empatar al Elche y además ganarle el gol a Beras. O sea, empatados a puntos al final de la liga estaría por delante. El Elche mira todo lo contrario. Ganar, dejar al Nastic a 6, virtualmente serían 7 en caso de ganarle, porque le tendría ganado el gol a Beras en enfrentamiento particular. Y lo más importante sobre todo, que si gana se podría colocar a 7, 8 o hasta 9 puntos del descenso con 39. Y eso sería un paso de gigante para cuanto antes asegurar la permanencia un año más en segunda división. El empate, mal menor. Para el playoff de ascenso antes no te servían los empates, eran pasos muy cortos. Para la permanencia sí te sirven. No perder en Tarragona no es mal resultado, aunque a priori sepa a poco. ¿Ha cambiado el discurso? Le preguntamos a Alberto Toril, a sus futbolistas ya los hemos escuchado, sobre todo esta semana al guardameta Juan Carlos, a Fabián, que decían que objetivo único, centrarse en salvar la categoría. Se lo preguntábamos a Toril. Bueno, pensamos que es un partido como otro, de tratar de hacerlo bien y tratar de potenciar nuestras virtudes y conseguir los 3 puntos. Así vamos a salir allí, intentar ganar y hacer un buen partido, sobre todo que nos pueda dar posibilidades de ganar. Creo que estamos bien en líneas generales, el equipo está trabajando como siempre en las últimas semanas, con el mismo ánimo, y así afrontamos el partido. No ha sido ajeno a las críticas de esta semana, pues del entorno y también de los medios de comunicación. Aquí hemos dicho lo que pensábamos, que bueno, pues al equipo evidentemente ya no le vale siempre la coartada arbitral. El equipo está donde está después de 29 jornadas, pues porque no ha conseguido Toril sacarle más madera a esta plantilla, al menos hasta el momento. Y esto es lo que pensaba. Creo que dramatizáis mucho, es decir, estamos en mitad de tabla con una línea muy, muy regular, aunque digáis que somos irregulares, creo que somos muy regulares en el resultado, en el rendimiento, en líneas generales. Al final, un equipo que siempre está en mitad de tabla es porque es regular en los resultados. Otra cosa, las expectativas que se puedan tener, que si tenemos expectativas muy altas, pues al final lo ves de manera irregular, pero si tienes las expectativas que debes de tener, yo creo que tenemos regularidad en todos los sentidos. Y nada más, afrontar el partido. Nosotros estamos tranquilos, sabiendo que es un partido más, un partido importante, y vamos a tratar de ganarlo, pues como jugamos el día de Levante y como hemos jugado casi todos los partidos. Y en el fondo tiene razón, en el sentido de que es cierto, el Elche nunca ha estado esta temporada en una zona dramática. No ha estado como está el Mirandés, o el Rayo, o el Almería, el Mallorca, el Córdoba, en zona de descenso. Bueno, el Córdoba ahora mismo está en salvación, pero son históricos con mayores presupuestos que el Elche, y es verdad que está en una zona mucho peor. Pero claro, perder mañana pondría las cosas más complicadas y difíciles. Es un partido donde, pues bueno, tenemos que intentar hacerlo bien, ganar. Es un rival que está debajo de nosotros a 3 puntos y va a ser duro. Viene de una dinámica positiva, pero no creo que sea un momento dramático. Es decir, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar de todo, ganar, empatar o perder. Pero si las cosas no salen bien, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos por un puente? Pues no, seguiremos trabajando, aunque no pensamos en eso. Yo estoy confiado en mi equipo, lo veo trabajar, transmitimos siempre buenas cosas. Podemos ganar cada partido, a pesar de que vosotros dijisteis que el otro día fue un partido muy malo. Para mí no fue un partido malo, fue un partido más de segunda división donde tuvimos opciones claras de ganar. Por lo tanto, eso es lo que se le pide al Elche, ¿no? No podemos estar siempre a un nivel muy alto. Al final hay partidos también que son cerrados, son trabados, el rival juega y te cuesta trabajo tener fluidez en lo que quieres, pero al final generamos suficientes ocasiones para ganar el partido. Es cierto, pero maticemos. Al menos aquí no dijimos que el partido fue muy malo. Dijimos que el partido fue malo. De hecho, no solo pensábamos nosotros igual. El aficionado, que a esta plantilla le ha aplaudido y le ha ovacionado, incluso perdiendo en su casa y empatando, le pitó. Será por algo. ¿Que un partido así te puede salir? Claro, pero si no pasa nada, se dice y punto. Pero es que Toril dijo en rueda de prensa que había sido un buen partido. Y eso es lo que chirría. Si tú sales a rueda de prensa y dices, señores, y además Toril lo ha dicho en otros partidos, no hemos hecho un buen partido, aunque hemos merecido ganar, porque hemos tenido cuatro oportunidades de gol y ellos una, oye, pues dice, pues sí, es verdad, tienes razón. Pero cuando dices, hemos hecho un buen partido, no he escuchado los pitos, eso es lo que chirría. No pasa nada por decir la verdad. Porque además Toril hasta el otro día, en todas las ruedas de prensa, en ese sentido, la visión de los partidos, siempre tiene una visión sensata. Pero bueno, un mal partido lo puede tener cualquiera. El problema es que el Elche está combinando buenos partidos sin victorias. Ahí es donde duele. Y como tiene acostumbrado al respetable a hacer buenos partidos o buenos tramos de partidos, en cuanto haces uno malo, porque el otro día fue malo, pues a la afición eso no le gusta. Y lo dice una afición que cuando ha visto a su equipo perder, pero ha hecho un buen partido, le aplaude. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Bueno, hablamos del partido de mañana y del rival. Ojo al Nastic. Un partido que va a ser un rival al alza y un rival que nadie pensábamos a principio de temporada que iba a estar donde está por el nivel que había mostrado la temporada pasada y porque prácticamente había mantenido el bloque. Pero al final suceden estas cosas en esta categoría tan igualada, donde no empiezas bien y te cuesta trabajo salir de ahí, porque al final los rivales también son buenos y compiten y todos tienen objetivos altos y hay que pelear cada partido. Si entras en una dinámica muy negativa, por eso antes decía lo de la regularidad de los resultados, nosotros no hemos tenido rachas muy malas, ni tampoco rachas muy buenas, es decir, siempre hemos estado en una línea intermedia. Por lo tanto, estamos deseosos de hacerlo un poquito mejor y a ver si enlazamos esos resultados positivos que nos hagan mirar para arriba y, sobre todo, reforzar el trabajo que hacen los jugadores cada domingo, que yo creo que es suficiente para ganar. Perfecto. Eso sí. O sea, vamos a ver si lo hacemos un poco mejor para ver si con la imagen que solemos dar ya nos alcanza para ganar más partidos. Eso. Eso sí. Edu Albácar vuelve a la convocatoria. Incluso podría ser titular mañana, ahí hay competencia con Iriondo. Habla así de Edu Albácar. Jugador determinante, desequilibrante en esa faceta del juego y lo tenemos nosotros. Al final, en función de cada partido, como interpretemos que va a ser, si va a ser más cerrado, si va a haber pocas ocasiones, pues le utilizaremos de la misma manera que Iriondo, pues está demostrando un gran nivel, un despliegue físico tremendo, ha crecido una barbaridad y tenemos a los dos disponibles. Que Edu venga ya es porque lo consideramos un jugador importante dentro del grupo, independientemente de si juegue mañana o no. Pero es un jugador clave para nosotros, sin lugar a dudas, en esa faceta que comentas. Por tanto, jugador clave, determinante, a balón parado, por lo que transmite, alguien puede pensar que con estas frases mañana va a ser titular. Y se le preguntaba, entonces, ¿será titular? Va a jugar Iriondo, eso ya lo tenerlo claro, va a jugar Iriondo. Despejada la duda. Bueno, ayer Edu Albácar decía, lo escuchábamos, que ni se les pasaba por la cabeza pensar en que van a luchar por el descenso, que van a estar abajo, ni que van a descender. ¿Qué opinaba y qué opina Toril de estas manifestaciones? Es que al final yo creo que yo no soy un entrenador resultadista, al final no lo soy, yo prefiero prefiero generar unos buenos cimientos para mi equipo y crecer sobre ellos, y creo que lo estamos consiguiendo. a los datos me remito, creo que estamos haciendo una muy buena segunda vuelta. Si analizáis los partidos, hemos encajado muy poquitos goles, 8 goles solo en 8 partidos, 4 de penalti, que tampoco había hablado de eso, 4 de penalti cuando nos hemos puesto 0-1 en el marcador y no nos ha posibilitado conseguir más puntos, pero en línea general los partidos están siendo muy buenos, tenemos más solidez, tenemos personalidad, vamos a campo de líder y jugamos bien, es decir, siempre proponemos ganar, pero a veces pues hay cosas que no puedes controlar. Yo no puedo controlar un penalti en el 93, no puedo controlar un penalti fallado. O sea, son cosas del juego que pasan. A veces la cara sale hacia tu lado y otras veces sale en contra. Pero en el juego, yo estoy muy contento de mi equipo. Mec, error. Yo no estoy de acuerdo con él. Dice que están haciendo una gran segunda vuelta. Si están haciendo una gran segunda vuelta y con los fichajes del mercado invernal, que todos coincidimos, que han subido el nivel del equipo, ¿por qué lleva los mismos puntos? Otra cosa es que encaje menos, sí, es cierto, tiene más solidez, pero ha perdido potencia arriba, ha perdido pegada, entonces lo comido por lo servido. Y si tampoco llevas más puntos en la segunda vuelta, que llevas los mismos que la primera, ¿dónde está la gran mejoría? ¿En que se defiende un poco mejor y te meten menos goles? Sí, pero ya no eres tan vistoso. La primera vuelta, su filosofía era marcar un gol más que el contrario. Si al final llevas el mismo camino, llevas los mismos puntos. Por lo menos me divertía más en la primera vuelta. Ojo, es mi opinión. Me choca eso de que están haciendo una gran segunda vuelta. Llevan los mismos puntos que en la primera. Y al final, de lo que hablamos es de rendimiento. Porque tampoco es que esté mejorando el juego en la segunda vuelta que en la primera. ¿Qué es más sólido? Sí, encaja menos goles, pero es que lo que has ganado por un sitio lo has perdido por el otro. Entonces, por eso yo le preguntaba en la sala de prensa, ¿llevar los mismos números que en la primera vuelta es haber mejorado? Mirarlo en perspectiva, es decir, todos habláis que tenemos una gran plantilla, pero la gran plantilla es a partir del 2 de febrero, y a partir del 2 de febrero hay jugadores que no vienen aquí de competir y tocas un botón y se ponen al 100%. Es decir, Túñez viene de 8 meses o 6 meses sin competir, fuera de forma. Borja Valle viene de una lesión muscular de 1 mes sin competir. Bueno, pues todo eso necesita un tiempo. Indudablemente todos hemos dicho que hemos mejorado en competitividad interna, que tenemos más posibilidades y creo que estamos en buena línea. Es decir, los partidos, creo que en todos tenemos opciones de ganar. No es un equipo que especule, que se meta atrás, que defienda el resultado, que pierda sin hacer nada. Todos los partidos hacemos cosas, todos. Pero también hay un rival delante, hay que entenderlo. Y también tiene objetivos, y también tiene buenos jugadores, y también propone jugar, y al final no es fácil. Pero nosotros, la misma línea vamos a seguir sin ninguna duda. Eso me cuadra. Vamos a seguir la misma línea. Y proponemos desde el principio, completamente cierto. Yo me divierto más con este Elche que con el del año pasado. Ahora bien, el del año pasado llevaba 7 puntos más. ¿Qué entrenador sacó más rendimiento a sus plantillas? ¿Hasta hoy? Sin duda alguna, Rubén Baraja, a la plantilla del año pasado. Esta plantilla, de momento, no se le está sacando el rendimiento que se le suponía. Que la identidad, que la filosofía, que el trazo de Toril, a mí me gusta, sí, pero tiene que acabar de cuadrarlo porque no consigue sacar los partidos adelante. Que en todos tiene posibilidades de ganar, sí, y ha estado muy cerca. Huesca, UCAM de Murcia, Levante. Es cierto. Pero cuando no es por un pito, es por una flauta. Y si no, por un trombón. No consigue enlazar 2 partidos seguidos. ¿Y eso es mala suerte? ¿Esos son los árbitros? No. Eso es un compendio de elecciones del propio entrenador, que para lo bueno y para lo malo es el máximo responsable. No me enrollo porque si no, al final no escuchamos la rueda de prensa entera. Opinión. Ayer Albácar decía que él, en la primera vuelta, a quien veía como verdadera competencia era a Iriondo y no a Noblejas. Esto sorprendió porque Toril, al que dejaba fuera de las convocatorias, era a Iriondo. Le preguntamos, y claro, parece que no dejaba muy buen lugar. Eso sí, Edu Albacar se encargó de claramente matizar que era su opinión personal. Pero insisto que no dejaba muy buen lugar pues al propio Toril, que siempre dejaba fuera a Iriondo. Y encima, claro, ves que Nobleja se va y que no se va al Bayern de Múnich, se va a un segunda B y pues hombre, ya no sé qué pensar. ¿Qué opinión tiene Toril de esa opinión de Edu Albacar? Opiniones personales, es decir, no tenéis que olvidar que Nobleja acaba el año aquí extraordinariamente bien, acaba a un nivel muy bueno, muy bueno, muy bueno, y con posibilidades de salir del Elche, pero y hay que respetar eso también. Y luego, pues cuando llegamos nos encontramos con la vuelta de Edu, es decir, tenemos tres laterales izquierdos y en principio un poco la jerarquía de Edu, el nivel de Nobleja la temporada anterior, a Iriondo pues no lo conocíamos tanto, pero al final ya le dije a Iriondo, al final el entrenador también se equivoca y he sido capaz de reconocérselo a él. Pero, bueno, él se ha ganado su espacio, yo no le he regalado nada, ¿eh? Ha sido fruto de su trabajo y de su nivel, y de hecho ahora es un jugador importante también para nosotros. Pues dicen que rectificar es de sabios y en ese sentido, chapo. Malonga no entra en la convocatoria. ¿Decisión técnica? Decisión táctica. Al final creemos que el partido se va a desarrollar mucho por fuera, va a haber mucho desgaste en esos recorridos y tener dos jugadores como cualquiera de los cuatro que viajan, que son específicos de banda, nos pueden ayudar más. Y luego también, pues en caso de tener que defender, llevamos a José Ángel, que también es un central, que nos puede dar también la posibilidad de jugar en medio centro. Es decir, tener variantes ante posibles dificultades. A veces hemos ido solo con un defensor, pero porque preveíamos que Robert se pueda adaptar perfectamente a central, a lateral. Pero este partido, pues también podemos prever que ellos tienen a Barreiro en punta, que es alto, Alex López, que en un momento dado pueden jugar más directo, juego aéreo, y tener la posibilidad también en un momento dado de jugar con tres, como hemos hecho alguna vez. ¿Y sobre Eldin y su nueva lesión? Pues es una desgracia. Yo no le puedo reprochar nada a él porque lo intenta y es buen profesional, pero yo creo que tiene una carga añadida importante. Es decir, él quiere, pero al final le está costando mucho trabajo encontrar su buen nivel. Su buen nivel. No es una cuestión de que él no quiera o que no sea buen profesional. Él lo intenta, pero está metido en una dinámica negativa y eso pasa algunas veces, ¿eh? Cuando eres futbolista hay temporadas que no acabas de encontrar tu nivel, siempre tienes pequeñas lesiones que te impide, te metes en tu mundo y de manera negativa, tu cabeza es muy importante y no le deja avanzar. Hablando de nombres propios, Armando, ¿qué pasa con él? Pero seguimos generando ocasiones, a lo mejor. Esta no es la respuesta, sino esta, sobre Armando, cuarta semana consecutiva, desde el famoso penalti contra UCAM de Murcia, que no entra en convocatoria. Buena relación, él es profesional, ya lo conocéis, él siempre no baja el pistón nunca, trabaja fenomenal, pero bueno, al final, estos son dinámicas, es decir, en estos momentos la pareja Túñez y Pellegrín creo que están bien, a buen nivel. Y uno tiene que saber esperar su momento, trabajar al 100% pues, para cuando te toque volver. Y cuando te toque volver, pues aprovechar tu ocasión. Pero ningún reproche, creo que ya lo conocéis. Es un tipo de grupo, un buen capitán que siempre anima independientemente de donde esté y yo no tengo ningún reproche hacia él. No hay reproches hacia Armando, por tanto, queda claramente como una cuestión técnica. Lo mismo si le pregunta, lo digo por si alguien pues piensa que no es así, pues le podríamos preguntar por Josete, que estará en una situación muy parecida. Es que le sobran centrales. Tiene cinco, juegan dos, se lleva otro, le sobran dos. ¿El Consejo ha hablado con él? ¿Le ha dado confianza? ¿Le ha dicho algo? Yo no creo que sea lo más importante. Es decir, yo soy el entrenador, lo más importante es el Elche. Yo tengo contrato hasta el 30 de junio que voy a intentar de cumplir. Y cuando llegue ese momento, pues ya veremos, tomaremos decisiones, ya veremos si estamos aquí o no estamos aquí. Pero yo estoy contento y me transmite confianza dentro de momentos. Al final hay que estar en el día a día para ver cómo trabaja el equipo, las sensaciones que tienen los jugadores, lo que transmitimos luego en el campo. El equipo al final tiene una identidad y tiene una idea de juego. Y eso es bueno, de que un entrenador tenga la virtud de transmitir lo que él quiere y que los jugadores lo desarrollen en el campo. Podemos analizar que estamos más acertados o menos acertados en algunas cosas, pero el equipo siempre tiene una identidad en el juego y eso es muy importante para mí. ¿Pero se ha llegado a reunir con el Consejo de Administración? Pues los veo habitualmente porque vienen aquí, los veo. Y bueno, pues confianza absoluta, ninguna duda, pero todos, todos. Y no tengo ningún problema en ese sentido. Y si lo tuviesen ellos, pues esto es fútbol, yo lo entiendo. Ya cuando yo hago mi trabajo no me preocupa, lo más importante es el equipo y el Elche. Cuando llegue el momento, pues se valorará las situaciones y ya veremos si continuamos o no. Las palabras de Toril, que en el fondo sabe que se la está jugando y que el próximo viernes, es decir, mañana, pues tiene un examen importante. No puntuar mañana en el campo del Nastic, pues podría ponerle en una situación peligrosa, teniendo en cuenta que luego viene Zaragoza, hay que ir a Córdoba, la situación lógicamente empeoraría. Sin embargo, todo lo que signifique puntuar, y no te digo nada, ganar, pues se disiparían, al menos momentáneamente, las dudas que ahora mismo hay sobre el técnico ilicitano. Antes de marcharnos, para todos los que en verano queráis participar en unas 24 horas de fútbol sala, os cuento unas que van a estar francamente bien. El Club Atlético El Altet organiza 24 horas de fútbol sala. Desde el año 92 hasta 2012 lo hicieron ininterrumpidamente y después de un parón han vuelto de nuevo a organizar las 24 horas futsal El Altet 2017, que se van a disputar el 30 de junio y el 1 de julio. Además, con nombres de tronío en el mundillo del fútbol sala, como es el campeón del mundo de fútbol sala, van a contar como imagen con Alan Brandi, campeón del mundo con la selección argentina en el mundial celebrado en septiembre de 2016 en Colombia. Van a tener además también grandes patrocinadores. Y para los que ya queréis ir inscribiendo a vuestros equipos, la inscripción es de 200 euros y los premios son de, para el primero, trofeo y 1.400 euros para el ganador, para el subcampeón trofeo y 500 euros, para el tercero trofeo y 200 euros y habrá también trofeo al máximo goleador y al portero menos goleado. Todos los participantes tendrán un seguro de accidentes según la normativa de la Generalitat Valenciana. Y bueno, pues ya se están confirmando equipos de fuera de la provincia, de Barcelona, de Madrid y también de Alicante. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web www.eltorneo.es, todo junto, www.eltorneo.es o llamando a este teléfono 657-88-44-83 para las 24 horas Futsal El Altet 2017. Lo vamos a dejar aquí, que paséis feliz tarde. Mañana más aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Dos Golf, cinco Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En marzo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche.